duele cada día más y más. Tú eres como una estrella difícil de alcanzar. No sé qué hacer para olvidar.